en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sembramos de espinas el camino, llenamos de penas el amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad con las alas doradas. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero hoy la volviera a besar. Con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. La volviera a besar. Vanidad con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me va. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta